lo que es estar sin tu amor, sin tus besos. Y es como estar en una cárcel preso, cumpliendo una sentencia por amor. Hoy sé que alejarme de tu vida fue un error, y por eso necesito tu perdón. Pisoteando mi orgullo iré para pedírtelo. Hoy voy a buscarte, intentaré de nuevo conquistarte. Ya veré de lo que no es amarte, que estar sin ti no es vida para mí. Hoy voy a buscarte, porque sé bien que tú también me quieres. Y como yo también deseas verme, muero de ganas por estar junto a ti. Necesito tu perdón, pisoteando mi orgullo iré para pedírtelo. Hoy voy a buscarte, intentaré de nuevo conquistarte. Te hablaré de lo que no es amarte, que estar sin ti no es vida para mí. Hoy voy a buscarte, porque sé bien que tú también me quieres. Y como yo también deseas verme, bueno, te quedas por estar junto a ti.